Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de tiempo de deportes, dejamos en manos del fisio y nos centramos ahora pues en el mundo deportivo. Nosotros que hoy nos vamos a quedar fundamentalmente con el programa de actividades deportivo, programa deportivo municipal, que bueno, pues desde la Concejalía de Deportes, ¿no? Ya no es el Patronato Municipal de Deportes, se pone en marcha para este invierno 2025. Es un programa, ahora lo repasamos, pero que bueno, pues en general pues podemos destacar dos cuestiones. La primera de ellas es que se mantienen las tasas y la segunda es que sigue una línea continuista con el que se venía llevando a cabo durante el otoño, o sea, desde el mes de octubre. Ahora entramos en materia. Antes nos vamos a quedar con otras cuestiones como las relativas al fútbol y al Ubrique Club de Fútbol, porque ya conocemos los horarios de los equipos de cantera del Ubrique Club de Fútbol. Un Ubrique Club de Fútbol que ya en esta semana han oficializado, lo contábamos aquí el lunes, ¿no?, los fichajes de Borja Ruiz y de Juanjo Ruiz, centrocampista y delantero respectivamente, que dispusieron de sus primeros minutos el otro día en Conil frente al Vejer Balompié. En cuanto a los equipos del Ubrique Club de Fútbol, partidos de este próximo fin de semana, centrándonos primero en los horarios de fútbol 11, muchos equipos sin partidos esta semana, son hasta 7 los partidos programados, por tanto hay un total de 6 partidos, 6 equipos que no disputan jornada este fin de semana. El senior, ya lo saben, recibe al Club Deportivo San Roque, va a ser este domingo a las 4:30 en el Antonio Barbadillo. El juvenil de tercera visita al Marianistas en Jerez de la Frontera sábado a las 4:15 de la tarde. El cadete A de cuarta sí que recibe, en este caso, al Club Deportivo Promesas Jerez, va a ser mañana viernes a las 7 de la tarde. El cadete femenino de segunda vuelve a la competición, lo hace este sábado a las 12:30, 1:25, en el Antonio Barbadillo, frente al Doña Blanca. Visita a San Fernando, el infantil de segunda, para medirse al Club Deportivo Cadista de la Isla, este sábado a la 1:00 PM. El infantil A de cuarta, jornada 10, sábado a las 4, en Arcos de la Frontera, frente al Arcos Club de Fútbol. Y el B de cuarta, este viernes, en Jerez de la Frontera, frente al Florida, a las 6:30. En cuanto al fútbol 7, el Alevín A de cuarta juega en casa este sábado a las 11 frente a la Academia de Gédula. El B de cuarta recibe al Atlético San José sábado a las 11 en el Antonio Barbadillo. El Benjamín A de cuarta visita al Arcos Club de Fútbol mañana viernes a las 6 de la tarde. También mañana viernes a las 6 de la tarde, pero en San José del Valle, el Benjamín B de cuarta visita al Atlético San José. En Ubrique juega su partido el Prebenjamín de segunda el domingo a las 11 frente al Marianistas. Y el equipo inclusivo viaja hasta Trebujena para medirse al Tiempo Libre B el domingo a las 10 de la mañana. Ahora sí, nos quedamos con ese programa Deporte Municipal, programa deportivo municipal de actividades para este invierno 2025. Es uno de los temas, una de las cuestiones que llevábamos pendiente, teníamos pendiente para esta semana, una vez, bueno, pues después han pasado ya las navidades y la normalidad pues también se adueña de las actividades deportivas municipales. La Delegación de Deporte del Ayuntamiento de Ubrique, que sigue adelante con su programa municipal de actividades para este invierno. Un programa, podríamos decir, que comenzó en el mes de octubre, bajo la denominación de otoño, y que ahora con el nuevo año y tras la absorción también, ¿no?, del Patronato Municipal de Deporte por parte del consistorio del Ayuntamiento de Ubrique, pues mantiene una línea continuista en lo que al diseño se refiere, pero también a las tasas y los precios que los usuarios pagan por las actividades, una cuestión esta que preocupaba, que ocupaba a todos los usuarios. El nuevo año, como digo, ha traído una nueva normalidad, sobre todo a los trabajadores, porque en principio, y en lo que afecta a deportistas y usuarios, pues no se están apreciando demasiados cambios, al menos significativos. Con el director técnico del Servicio de Deporte del Ayuntamiento de Ubrique, con Jorge Caro, vamos a repasar todas estas cuestiones y lo saludamos ya al otro lado del teléfono. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Digamos que es lo más significativo, esto último que decía, ¿no? Después de ese proceso interno que estáis viviendo, el usuario a día de hoy, yo creo que es una buena noticia, está encontrando pocas diferencias o ninguna en el servicio, ¿no, Jorge? Claro, lo primordial que nos planteábamos desde que se planteó la modificación o cambio del Patronato Municipal de Deporte con la integración en el Ayuntamiento de Ubrique a través del Servicio Municipal de Deporte, pues era que el usuario notara los mínimos cambios posibles. Y es cierto que teníamos en previsión hacer una valoración de los precios públicos, de las tasas, a partir de enero, pero bueno, en principio lo que es el cambio que se ha hecho de las actividades como han finalizado en diciembre y como vamos a retomarlas en enero, ya desde el Servicio de Deporte Municipal, pues han seguido la misma línea. Entonces, lo que hemos hecho es publicar el programa, que ya lo hemos publicado en el mes de septiembre, con vista hasta lo que era diciembre, que era el compromiso de finalización del Patronato Municipal de Deporte, y lo que hemos hecho es publicar otro programa para que se haga referencia ya, que es desde el Ayuntamiento de Ubrique, y que lo que son las actividades y los programas pues se mantienen tal cual. Uh-huh. Unas tasas que, me decías el otro día, llevan 15 años vigentes, Jorge. Claro, y algunas incluso más. Uh-huh. Ha habido algunas revisiones durante estos años atrás, algunas actividades puntuales, porque se quedaban precios ya muy obsoletos, pero prácticamente la gran mayoría, desde que podemos tomar como referencia de que se abrió la piscina climatizada en 2010, pues no se han modificado. Entonces, sí es algo que tenemos que plantearnos, tenemos que estudiar, sobre todo para estar actualizados con respecto al servicio que estamos ofreciendo. Uh-huh. Esto es algo puntual, ¿no? Estábamos hablando de un poco de diferencia. Algunas son puntuales, como en estos días el cobro por la pasarela de pago de la web se ha visto afectado, ¿no, Jorge? Claro, muchos de los cambios que tenemos que hacer conllevan cambios de número de cuenta y URL de enlaces para hacer diferentes tipos de procesos, y la pasarela de pago nuestra, que se hace a través de una empresa que tenemos contratada para el servicio de gestión deportiva, pues se ha creado un error y, bueno, están estudiándolo porque aún no nos han resuelto. Queda pendiente que hable con ellos en estos días. Hemos abierto varias incidencias desde nosotros a lo que es el servicio, la empresa que nos presta el servicio de servicio web y la aplicación, que a su vez ellos mismos han abierto otra incidencia con la empresa que gestiona los pagos online. Y bueno, estamos esperando que nos den una respuesta. Mientras tanto, pues hemos dejado una nota a los usuarios que tienen que venir por aquí y recargar su tarjeta monedero para que lo que es el servicio de reserva sí funciona, pero no tenemos ahora mismo la pasarela del TPV virtual activa. Y salta un error, y bueno, estamos pendientes de que nos lo resuelvan, espero que lo más pronto posible. Te iba a preguntar para cuándo, ya resuelto, ¿no? Lo antes posible, y será, imagino, que cuestión de días, ¿no? Tampoco se debe extender mucho más, ¿no? Claro, daros cuenta que la incidencia yo la tengo detectada desde el día 2 de enero. El día 1 activamos lo que ya era el servicio web y tal, y el día 2 de enero, que empezaron usuarios a hacer reserva, nos saltó la alerta. Abrimos la incidencia, la hemos a la empresa nos remitió que lo tenían ya reparado, hicimos la comprobación, seguía saltando el error. Entonces ya ellos se dieron cuenta que no era configuración ni nuestra ni de ellos, sino que hay algún error en la configuración general del sistema que no está permitiendo que se finalicen los procesos de pago. Y claro, se le ha trasladado a la empresa esa que gestiona los pagos virtuales en Internet, en este caso una empresa que se llama FECA, se le ha trasladado que hay una incidencia y supongo que estarán estudiando el problema. No creo que sea más allá de una configuración, pero la verdad que está tardando más tiempo que el que esperábamos. Bueno, pues recalcar que aquellos usuarios que así lo necesiten, pues deben acudir al edificio administrativo de la piscina municipal, recargar allí su monedero virtual, y ya con el monedero sí que se puede operar con normalidad. Jorge, antes de entrar ya de lleno con el programa, que se divide, digamos, en cuatro grandes bloques, sí que un poco, desde, es verdad que, bueno, desde el equipo de gobierno, ¿no?, volviendo un poco al absurdo, absorción, ¿no?, del patronato por parte de la Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Ubrique, del equipo de gobierno. Lo que se viene defendiendo también, una de las cosas, es la mejora también de las condiciones del trabajador, del personal laboral del patronato, ahora de la Concejalía de Deporte, sin entrar a valorar mucho detalle, imagino que esto será a la larga, pero un poco por poner en valor, ¿no?, el esfuerzo que el personal estáis haciendo, ¿no? Y de aquí también pues agradezco públicamente que nos esté sacando ese ratito para atendernos en esta semana, ¿no?, que imagino que estarán siendo también complicadas en ese sentido para vosotros, ¿no? Claro, nosotros hemos tenido que reajustar también, nos acogemos al convenio del ayuntamiento, hemos tenido que reajustar diferentes tipos de situaciones y horarios. Todo eso conlleva necesidades nuevas de personal. Se va a sacar una bolsa de empleo para operarios de mantenimiento, con idea de poder seguir ofreciendo los servicios tal y como se estaban ofreciendo hasta ahora, que es lo que he comentado antes, que no se iban a modificar. Y efectivamente conlleva un esfuerzo de todos los compañeros, que el mes de enero estamos intentando que no se note que estamos en ese déficit de cubrir determinadas horas, porque los servicios se están cumpliendo todos. Y bueno, todos los procesos de cambio pues conllevan ciertas dificultades, pero bueno, la idea es que se note lo menos posible y que el usuario, por supuesto, pues no se vea afectado en ningún momento con respecto a los servicios que venía utilizando. Bueno, pues vamos con ese programa de actividades municipales deportivas. Decía yo, ¿no?, se divide en cuatro grandes bloques. Por un lado, la natación, ¿no, Jorge? Sí, el programa de natación, pues como hemos dicho antes, de la apertura 2010 de lo que es la piscina, pues lo hemos ido ofertando, cada vez incluso ampliándolo más. Ya tenemos un programa que prácticamente octubre-agosto, con programas de adultos que también el año pasado conseguimos ampliar, que en horario de verano siempre se veía reducido por las actividades de la natación infantil, y el año pasado también conseguimos ampliarlo y que no interfiriera un servicio sobre otro. Y es un programa que funciona muy bien, que abarca prácticamente todos los grupos de edad de la población de nuestra localidad, y que este año precisamente estamos teniendo mucha aceptación en torno al número de usuarios que tenemos en los programas. Y la verdad que es una satisfacción, porque después de la pandemia ahí hubo un punto de inflexión, nos costó remontar, tuvimos que ofrecer los servicios deportivos de natación con reservas de espacios y demás. Los usuarios no podían venir tanto como les podría haber gustado, ¿no? Pero bueno, después de estos años en los que ha sido tan difícil remontar esto, la verdad que los programas están funcionando muy bien, y este año tenemos unos datos impresionantes. Estamos en torno a unos 600 usuarios al mes en la piscina, que son datos bastante bastante buenos. Al final, un poco, y esto era algo que quería comentar un poco más adelante, pero ya que hablamos de eso, al final la oferta del programa viene dada en cierto modo un poco por la experiencia que ya tenéis y por la demanda de los propios usuarios, ¿no? Claro, así es. Al final se hace un esquema inicial, ¿no? Hablamos de 2010, se hace un esquema inicial, se empieza a funcionar con una idea. Después de haber hecho, más o menos hicimos estudios y encuestas para saber qué podíamos ofrecer y a qué hora, y en función de eso se ha ido evolucionando. Y la propia evolución de la demanda de los usuarios ha ido creando un esquema donde tenemos programas, sobre todo programas de salud por la mañana. También hay algunos programas de adultos, pero sobre todo predominan programas de salud, de natación terapéutica y programas de mayores. Y luego un bloque muy muy importante del programa infantil, que se ha visto incrementado también estos últimos años, y es muy sólido entre las 4 y las 7 de la tarde. Y luego tenemos ya otro programa de adultos que empieza entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Sí, hemos visto con la evolución del propio sistema, incluso el sistema laboral de nuestro municipio, claro, que ha ido cambiando a lo largo de estos años, que esa hora que de 9 a 10 de la noche, que quizás hace unos años se utilizaba mucho, cada vez se ha ido utilizando menos, y prácticamente el grueso de los programas finaliza a las 9 de la noche. De 9 a 10 pues tenemos algún grupo, pero ya son muchos menos con respecto a la programación inicial que teníamos. Uh-huh. Así que, como bien dices, pues los programas han ido evolucionando solo en función de la demanda que hemos tenido, con un esquema inicial que propusimos, y bueno, pues realmente los grupos están prácticamente llenos. Estamos por encima del 86% en general de ocupación de actividades, pero lo que es en piscina por encima del 90%. Es decir, que lo que tenemos ofertado realmente funciona y es atractivo para los usuarios. Uh-huh. Luego, por otro lado, el programa infantil de deporte joven y escuelas, ¿no? Con escuelas de fútbol, escuela también de natación, pero aparte de la natación ya hablamos también de fútbol, de atletismo o de voleibol, que es un caso muy, muy curioso porque, al igual que ha ocurrido con la gimnasia rítmica, sí que se ha dado los primeros pasos de por parte, en este caso, ¿no? Del patronato en su día, para que, vayan caminando luego solos, ¿no? Podríamos decir, la gente que luego ha estado más interesada en practicar este deporte. Los programas con el enfoque infantil que tenemos, pues tenemos como actividad principal de deporte infantil que atendemos la Escuela Municipal de Fútbol, con la gran tradición que tiene, todos los años que lleva funcionando, pero luego, conforme hemos ido avanzando, se han ido creando programas. El programa de natación infantil, como he dicho antes, que atiende edades desde un año hasta 16 años. Tenemos los programas de atletismo, igualmente programas paralelos para que, como siempre decimos, haya otras alternativas de deporte en nuestro municipio. Igual, este año se están ofertando entre los lunes y los jueves, multideporte. Y luego hay programas especiales que van saliendo, como en su día tuvimos la demanda de la gimnasia rítmica y empezamos a iniciar como programas pilotos de gimnasia rítmica. Y bueno, la realidad es que hoy en día pues hay un club de gimnasia rítmica en nuestra localidad que empieza a construirse y que va teniendo pues poco a poco más repercusión dentro del municipio, y es otra oferta de actividad, aunque sea con un perfil privado, pero que se hace dentro de nuestras instalaciones municipales y que aumenta y enriquece, ¿no?, la oferta deportiva del municipio. Y el programa de voleibol pues surge igual, la necesidad de nosotros ofrecer programas de actividades o deporte no con tanta repercusión o con tanta demanda, pero que sí tienen demanda dentro de la gente joven en nuestro municipio, y es un programa que llevábamos muchos años sacando, pero es verdad que los dos, tres últimos años ha tenido una repercusión muy grande y el grupo está un grupo muy sólido, aunque sea un grupo de diferentes grupos de edad, porque abarca desde los 10 hasta los 16 años, pero un grupo muy sólido, tenemos 16 personas inscritas e incluso el grupo tiene lista de espera. Lo que pasa es que ahora mismo, con el resto de actividades que tenemos, no tenemos mucho más espacio para ampliar. Uh-huh. Y es verdad que es un grupo que está muy motivado, hay mucha implicación por parte de los padres y de las madres, e incluso están participando ya a nivel particular, ellos mismos se están coordinando con otros municipios de aquí de la zona, de la provincia, para asistir a convivencia. Y bueno, pues lo que comentaba, que nosotros hacemos lo que es, ponemos la primera piedra en muchos de estos programas, de estas actividades, y luego el propio desarrollo o la solidez que puedan tener los proyectos, pues conlleva la creación de club, como es el caso de la gimnasia rítmica, o en este caso la participación en actividades de convivencia que se están organizando los propios usuarios para participar. Uh-huh. Lo cierto es que al final esto se traduce en que la oferta deportiva, si miramos de aquí, de 20 años atrás ahora, es tremendamente brutal la evolución y la transformación que ha sufrido. Antes básicamente o jugaba al fútbol o jugaba al baloncesto, me refiero a los jóvenes, a los pequeños, a los niños. Claro, se ha diversificado mucho, hay programas de artes marciales también en el municipio a través de diferentes tipos de asociaciones y clubes, están los deportes de raqueta, tanto tenis como pádel, y luego los pilares fundamentales de nuestro municipio siempre han sido el baloncesto y el fútbol, que siguen teniendo muy buena salud y con un montón de equipos en los dos clubes principales que nos representan ahora mismo. Eso, pues también hay chicos que están en ciclismo, el atletismo, no solo los que están en escuela, sino muchos chicos que también están federados y están participando habitualmente en competiciones, incluso federados con clubes de fuera de nuestra localidad que tienen repercusión a nivel nacional. Es decir, la diversidad de deportistas que hay en Ubrique, pues como bien has dicho, Rubén, esto se ha ampliado mucho, es enorme, y bueno, desde el Servicio de Deporte Municipal lo que intentamos es pues dar cobertura a todas esas necesidades que hay en nuestro municipio, de la mejor manera posible. Vamos a seguir con el programa. Nos quedan dos patas que tocar. Por un lado, el programa de fitness. ¿Qué nos puedes destacar, Jorge? Pues el programa de fitness es un programa que va sufriendo evoluciones constantemente, que nos tenemos que ir adaptando a la nueva demanda. Si igual que has analizado antes, si hay algo que está en tendencia y en moda es el fitness, y conforme van pasando los años, pues vemos nuevas tendencias o nuevos enfoques que le tenemos que dar a las actividades. Si tenemos un programa muy afianzado, que es el programa de Pilates, que tiene actividades tanto de mañana y de tarde, y que tiene muchos usuarios en lista de espera incluso, y es un programa que tenemos muy afianzado dentro de nuestra oferta, y luego pues vamos sacando programas alternativos y complementarios. Pues por ejemplo, este año hemos incluido el acondicionamiento físico, que pues permite que personas que quieran ir a la pista de atletismo a hacer ejercicio, e incluso en la sala de actividades dirigida, con un monitor o monitora de aquí del servicio de deporte, pues puedan hacer un trabajo de puesta en forma, ¿no? De mejora física. Tenemos un programa también que es el Fusión Fitness, que nace de la necesidad de ofertar algo que conlleve tocar diferentes tipos de variables dentro de la actividad física. Tenemos como base el acondicionamiento físico que hemos comentado antes, pero tenemos también la previsión de hacer trabajos en sala, combinarlos con actividades en la piscina y hacer actividades acuáticas como complementarias. Es decir, que es una actividad de dos días en semana, pero que va alternando diferentes tipos de espacios para su desarrollo: la pista de atletismo, una sala de actividad dirigida o incluso la piscina. Y luego, pues, otras actividades que fueron surgiendo a raíz de la pandemia, que el Functional Running, por ejemplo, o el Functional Training, donde buscábamos actividades más de tipo individual, algunas en el exterior, y que permitieran al usuario pues no dejar de hacer actividad física. En aquella época teníamos la necesidad de estar siempre en el exterior o hacer actividades individuales que no tuviéramos contacto directo. Bueno, pues van surgiendo estas actividades y evidentemente se han afianzado ya en el programa, y la verdad que están funcionando muy bien. Pero como he dicho antes, son actividades de tendencia, van como por modas, ¿no? Hay mucho crossfit también hoy en día, y bueno, nosotros intentamos darle un enfoque más orientado hacia lo que es el acondicionamiento físico, el entrenamiento funcional, que también es el perfil de actividad que nosotros podemos ofertar, porque es el usuario que tenemos, y sobre todo porque con los espacios que tenemos lo que podemos desarrollar de la mejor manera. Claro, que hablamos de que se adapta la oferta, ¿no?, a la demanda, pero bueno, luego también hay otras cuestiones, ¿no?, como las instalaciones, el personal con el que se cuenta y demás. Y vamos, el material, claro, es fundamental. Claro. Es lo que establece lo que tú puedes ofertar al final también. Y luego, por último, el programa de mantenimiento, que ahí va también dirigido sobre todo a la población más mayor, ¿no? Sí, tiene un perfil, un programa de salud, y tiene un perfil muy importante dentro del programa de mantenimiento, pues una gimnasia orientada a personas mayores de 55 años. Y tenemos grupos de mañana y de tarde, se desarrollan en los pabellones polideportivos, tanto el pabellón polideportivo municipal como el pabellón Juan Coronel, y bueno, son programas que llevan ya muchos años funcionando, que hemos visto la necesidad de ampliarlo, porque sobre todo los programas mayores de 65 hemos visto la necesidad de ampliarlo en los últimos años, y bueno, hicimos un complemento a ese desarrollo con el programa Paso a Paso también, que es un programa de senderismo, de salidas a caminar, con un monitor que ponemos desde el servicio de deporte, y la verdad que todo el conjunto pues hace una oferta que una persona puede hacer tanto en jornada de mañana como jornada de tarde, una actividad entre 3 y 4 horas semanales de actividad física. Uh-huh. Por tanto, creemos que es una oferta bastante amplia que puede satisfacer las necesidades sobre todo de nuestros mayores. Como apreciación, añadir que es una alegría, ¿no?, que cada vez haya más gente, ¿no?, que se preocupe por el mantenimiento de su salud, y bueno, pues fruto de ello puedan surgir estos programas alternativos. Jorge, te quiero preguntar un poco, no sé si de hacerlo de manera genérica, y tú ya me contestas un poco por donde pueda. En cuanto a plazas libres, al porcentaje de ocupación de todos estos programas, no sé si hay algunos en los que, bueno, ya has dicho, ¿no?, que hay algunos en los que incluso hay listas de espera, otros en los que puede ser más fácil acceder. Cuéntame un poquito cómo está la situación así a grandes rasgos. Pues la ocupación, como he comentado antes, es bastante alta. En la oferta de actividades, ahora mismo tenemos activos unos 121 programas, ¿vale? De esos 121 programas se generan una oferta de plazas de 1.624 plazas para usuarios y tenemos ocupadas 1.402, es decir, un 86% de ocupación sobre la oferta que tenemos. Actividades con plazas, pues mira, si los nuevos programas, sobre todo los de acondicionamiento físico, pues sí están teniendo, tienen espacio y se pueden incorporar nuevas personas. Los que no tienen horarios, horarios establecidos entre a lo mejor las 6 y las 8 de la tarde, que son los más demandados, pues los programas de las 9 de la noche suelen tener también plazas disponibles. Hay actividades que llevan ya muchos años, hay listas de espera, tanto el programa de Pilates como el programa de natación terapéutica, por ejemplo, son programas con listas de espera. Yo como alternativa, pues siempre le digo, sobre todo en los programas de natación, que son muy recurrentes por problemas de salud y por necesidad, pues que si no hay plaza en el grupo principal al que queremos acceder o en el horario que queremos acceder, busquemos alternativas en grupos de enseñanza de natación de adultos, que al fin y al cabo pues también se hace ejercicio, se le transmite al monitor que tiene alguna dolencia o algún problema y se perfila un poco la actividad que puedes desarrollar para que no te haga daño. Pero bueno, no exigiendo a lo mejor la necesidad única y exclusiva de días determinados y horarios, alternativas siempre hay y hay nuevas actividades que también han salido y que lo que queremos es completarlas para que se afiancen dentro de la oferta del programa que tenemos. Uh-huh. Imagino que en el edificio administrativo de la piscina hay toda la información, inscripciones y demás, ¿no, Jorge? Así es, el horario que tenemos ahora mismo es de lunes a viernes, de 9 a 1 y de 4 a 7 de la tarde, y claro, aquí pueden venir, les atenderemos encantados para mostrarles la disponibilidad de plazas que hay en los distintos grupos y ofrecerles alternativas si en algún caso sobre la actividad que es la que están interesados participar no hubiera plaza, pues otra alternativa para que puedan incorporarse a las actividades deportivas municipales. Bueno, pues eso en cuanto al programa de actividades municipales, actividades deportivas. Paralelamente a ello trabajáis también, ¿no?, en la puesta en marcha de otras actividades, me decías ayer, como la Liga Local de Fútbol, ¿no, Jorge? Claro, bueno, en general nos coordinamos con todas las asociaciones y clubes de la localidad y con la Liga Local de Fútbol, que durante unos años incluso la hemos organizado aquí desde el Servicio de Deporte, pues estamos coordinando la puesta en marcha. Ya la semana pasada hicieron una jornada amistosa para retomar un poco lo que era el inicio de la competición y la previsión pues es empezar la jornada 1 ya esta semana. Y ya de todo eso os podrá rendir cuenta José Antonio Herrera, que es la persona que está llevando ahora mismo la liga local. Pero sí, es un trabajo conjunto, en cooperación, y que la verdad que los datos que tenemos, que ya había demanda de inscripción de 8 equipos. Creo recordar algún año que estuvimos con 6, con 7, y este año pues han admitido al final a 8 equipos. Y bueno, eso conlleva también un poco de esfuerzo y ajustes de horario para todo el mundo, pero yo creo que es una actividad que también es muy importante, muy tradicional y lleva muchos años en nuestro municipio, y que está bien que no se pierda. Claro, importante también en cualquier caso que se mantenga la Liga Local de Fútbol. Jorge, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. No, por mí nada más, que en cuanto al tema del TPV virtual, pues que estamos encima de reparar eso, porque es verdad que es una herramienta muy útil y cuando nos acostumbramos a cosas rápidas y eficaces, pues cuando no funciona la echamos en falta. Y bueno, espero que nos den una solución lo más pronto posible, pues para que esté disponible y podamos funcionar al 100%, que es lo que pretendíamos desde el inicio de enero. Pues nos quedamos con el compromiso, ¿no? Vosotros nos trasladáis la información cuando esté activo y nosotros la trasladamos también a través de nuestras redes sociales, nuestro programa de Tiempo de Deporte. Jorge Caro, lo dicho, muchísimas gracias, director técnico del Servicio de Deporte del Ayuntamiento. Gracias por tu tiempo, un abrazo. Otro abrazo. Gracias, Rubén. Así lo dejamos, tanto Tiempo de Deportes como la tarde. Nosotros que volvemos mañana, pero en horario de mañana, a eso de la una, un poco antes, porque bueno, vamos a intentar sacar un poquito más de tiempo del habitual para poder despedir como merece, ¿no? Luis Benítez, este próximo jueves 23 de enero va a ser el último como responsable de instalaciones deportivas municipales. Luis Benítez, que deja su cargo tras 38 años en él. Nosotros que mañana vamos a estar con él, vamos a repasar pues toda esa trayectoria, además de despedirlo, pues repasar todos esos años, todas esas historias, anécdotas y bueno, pues en definitiva la carrera al frente de las instalaciones deportivas municipales de Luis Benítez, Luis el Cenizo. Con él vamos a estar, eso será un poco antes de la una del mediodía de mañana viernes 17. Gracias por estar ahí un día más. Hasta entonces.